papá y crecen los hijos. Él decide que ya es hora de que se hagan cargo de sus parcelas. Y le dice a quién se las arrenda. Ya no te vendo mis tierras, las vas a trabajar, mi hijo. Y le apunta y le dispara.